Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, según estés escuchando este podcast, querido oyente. No sé si poner un tono cultureta, porque ya se me están acabando los tonos para presentaciones de podcast. Entonces, bueno es lo que estés escuchando, querido oyente. Buenos días, José. Buenos días, Hola. Orlando. Buenas Hola, tardes. bienvenidos. Ya Bueno, está, buenas mucho más tardes. atemporal. Hola y bienvenido, sí, porque me acuerdo que José, cuando presentaba el peor podcast al principio, siempre lo decía: hola y Ah, sí. bienvenidos, es verdad, hola y bienvenidos Vaya. al peor podcast. No Sí, me... lo decía, Yo no me es acuerdo verdad, me ni de acuerdo, lo me que yo acuerdo. mismo hago, o sea, imagínate. Qué barbaridad. Lo que podemos hacer es invitar a los oyentes a escuchar los peores podcasts del principio y hacer un poquito un viaje en el tiempo hace un año y un poquito más, y que vean cómo nos volvíamos locos y nos enrollábamos aquí con nuestras historias cuando no estaba Orlando. Y bueno, pues ver un poquito cómo ha evolucionado este podcast. Bueno, Involucionado, que también puede ser. También, porque hemos tenido épocas muy malas, ¿verdad, José? Hemos tenido épocas muy malas. Antiguamente nos preparábamos mucho el podcast al inicio, pero ahora ya no. Ahora últimamente hemos vuelto a coger esa costumbre de prepararnos Hoy alguna incluso cosita, tenemos sí. guión. Por segunda Uf, el guión se podría publicar con las por notas del segunda programa. semana consecutiva, ¿eh? ¿Para qué? Sí, Ah, totalmente. segunda. Hombre. Desde la semana pasada no lo vi. Como que no, sí. Sí, porque los oyentes. Madre mía, no te Sí, acuerdas ni los de lo que oyentes viste tienen la que semana saber. pasada, Orlando, y hasta lo comentaste. No, no me acuerdo, tío. Está, No me está. acuerdo, lo reconozco. Tengo ya Está, una edad en la que sí, empiezo a está olvidarme de las chocho cosas. perdido, ¿eh? Totalmente. Bueno, no hablemos de chocheses porque hoy el señor Joaquín Calatayud, arroba Calatasoy con K, te ha dado un poquito de caña hoy en Twitter, No, no, José, no. con No, no, la no. edad. A mí no me ha dado caña. Nada más que me ha hecho un ¿O que comentario, no? la caña te la hemos dado Orlando y yo a ti por Twitter. Esa ha sido la caña. También es verdad. Esa ha sido la caña. Que no sé si Orlando pilló en Twitter. Orlando me dice: oye, estás sembrado, no sé qué, no sé cuánto. Y le estaba diciendo: la segunda temporada de 13 razones va a ser una mierda igual que la primera. Que no, que sí, que no, que sí. Me dice: bueno, hoy que estás sembrado, dame los números del Euromillón Aquí los para la semana tengo. que viene, a ver si me toca. Vale, y te los pasé. Pero Sí, sabes los he qué números perdido. son, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Los busqué y te los solté. Digo, a ver si pilla, a ver si pilla. Muy bien, muy bien. Claro. Bueno, pues nada, hoy queríamos entonces dedicarle al señor Calatasoy, arroba Calatasoy con K, el programita de hoy. Costumbre que queremos intentar un poco poner en todos los programas, pero yo creo que es interesante. Aunque teníamos más propuestas, porque la verdad que ha habido una cantidad importante de comentarios. Estamos contentos porque iVoox se ha ido moviendo esta semanita, las dos últimas semanas, y el segundo programa de la. Perdón, el quinto programa, el de Crisis en The Walking Dead 7 y por 13 razones, ha movido mucho a la gente y hubieron varios comentarios a favor y en contra de tanto de Walking Dead como de 13 razones. Entonces, bueno, pues nada, le dedicamos el programita a Antonio Loira, el anterior. Y Antonio Loira dice: muchas gracias por dedicarme el programa, ni falta que hacía. He de decir que por culpa de esta dedicatoria me veo obligado a ver los últimos capítulos de The Walking Dead. Y los que había dejado apartado, y no sé si os lo podré perdonar, es verdad, es verdad. De verdad que está la serie infumable. Estoy totalmente de acuerdo, no entiendo cómo se puede hacer tan mal una temporada. Espero que la recomendación de 13 razones lo compense. Yo creo que no, Antonio. A los profesores que son temas que nos preocupan mucho, así que será un éxito seguro. Un saludo. Pues un saludo para ti también. La verdad que nos ha gustado mucho el comentario. Luego, Noemi con dos os y dos is, dice: genial podcast. Y nada, yo le respondí y le dije: muchas gracias por vuestros amables comentarios. Nos esforzamos por traer el mejor podcast. Y luego pongo: Antonio, entre tú y yo, que José no nos escucha, no puedo por 13 razones. Y me afianzo yo en mis comentarios. No puedo, no puedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieren añadir algo más? Aquí tenemos otro comentario también de las chicas del cable en la temporada. Perdón, el último capítulo, el capítulo 6. Y Antonio Loira vuelve otra vez al ataque y nos vuelve a comentar. Antonio Loira le está haciendo comentario. ¿Cómo se llamaba la otra Pilar, si no me acuerdo, si no recuerdo mal? Pilar Sánchez. ¿Recuerdan? Que le dedicamos el primer programa así. Pilar Sánchez, correcto. Bueno, pues Antonio Loira le está aquí haciendo sombra a Pilar Sánchez porque está interactuando mucho y dice: hola de nuevo, habéis tocado mis temas fetiches que son la alimentación y el ejercicio físico. Uy, me da a mí que Antonio Loira va a ser profe de educación física, igual que tú, Orlando. Pero no voy a ser pedante, pero para dar gran calidad de vida, dieta sana y equilibrio, dieta sana y equilibrada y ejercicio físico adecuado. Os dejo el enlace de un vídeo de YouTube de 6 minutos que creo que os va a gustar y donde vais a ver que el azúcar no solo está en los alimentos dulces, incluso, que ahora me toca de cerca, en la comida para bebés, cosa que debería ser un crimen, y nos pone aquí un enlace de un YouTube, de un vídeo de YouTube. Yo, para la descarga de vídeos en YouTube, que estuvimos hablando también de ese tema, o cualquier plataforma alegal, uso el complemento de vídeo Download Helper, que la verdad fue un antes y un después al aparecer en mi vida. Un saludo y gracias por todo. Entonces yo, la verdad que le respondo aquí que he tomado notas de este vídeo. Todavía no he podido descargar el Download Helper, pero vamos, prometo que le echo un vistacito y lo miro, porque creo que sí, para él ha sido un antes y un después. Yo creo que para los demás también, ¿no? Podemos intentarlo. ¿Tú lo usas, José, o tú lo usas, Orlando? No lo uso. Vale, yo sí descargo algún vídeo que otro de YouTube y podría ser interesante. Yo lo guardo por aquí y bueno, pues Download Helper y lo dejo por aquí en las notas del programa por si alguno quiere echarle mano a esto. No tenemos más comentarios, aparte de las interacciones en Twitter, que han sido muy divertidas esta semanita, y ahí va nuestra dedicatoria a Calatasoy, @Calatasoy. Y bueno, yo creo que ya nuestra parte de follow-up está ya despachada. Teníamos algunas noticias por aquí. Pues sí, vamos a empezar con nuestra sección de algunas noticias. Cositas. Ahora que estamos estructurando el peor podcast así de una forma más ordenada, más profesional y todo eso, pues comenzamos con nuestra sección de noticias. Y yo creo que la más importante de la semana es que Amazon Prime Video parece ser que por fin ha llegado a un acuerdo con Apple y van a lanzar a lo largo de este verano la aplicación para el Apple TV. Esto lo publicaba la web Recode hace unos días y bueno, parece ser que las disputas entre Amazon y Apple, que recordaréis que Amazon incluso retiró el Apple TV de su tienda online, etcétera, pues parece ser que esas disputas y esas rencillas entre ambos habrán llegado a un buen acuerdo económico, por supuesto, y por fin vamos a tener, ya que tenemos Amazon Prime en España y casi en 200 países desde finales del año pasado, pues parece ser que no vamos a tener que estar con el AirPlay del iPhone o del iPad en el Apple TV, sino que igual que HBO, igual que Netflix, lo vamos a poder disfrutar directamente en la tele grande de la casa. Así que una noticia buenísima. Pues sí. Yo creo que va a ser muy interesante. No es una plataforma que yo vea mucho, pero lo de hacer AirPlay pues siempre tiene sus más. A ver, a mí también me pasa eso. O sea, no la veo mucho, pero creo que en parte no la veo mucho porque mi tendencia no es ver la tele en el iPhone o en el iPad, es ver la tele en la tele, claro. Es decir, en el Apple TV. Exacto. Y claro, en el Apple TV voy a Netflix y voy a Bitly y voy a la aplicación de televisión española si estuviera viendo alguna serie, que no es el caso ahora mismo. Pero como no está Amazon, es como que, no sé si lo dijiste alguno de vosotros el otro día, o fue otra persona, no lo sé, pero como que se olvida, ¿no? Como que no te acuerdas que está ahí. Correcto. Entonces, claro, le falta visibilidad. Y en el Apple TV, ahora mismo en España tenemos tres grandes plataformas que son Netflix, HBO y Amazon, aunque Amazon sea la tercera de las tres, pero es que, claro, es la que no está en el Apple TV. Entonces ahí pierde mucho, necesita estar. ¿Te has olvidado a propósito de Movistar Plus? Sí, hombre, para mí Movistar y Telefónica no son plataformas de nada, y más como hacen las cosas, no sé. Para mí los modelos... Han mejorado algo. Para mí los modelos algo. A seguir, a pesar de que a todos se le pueda sacar sus defectos y todos tengan que mejorar, etcétera, pero para mí los modelos a seguir son Netflix, HBO y Amazon. Sobre todo Netflix, muy por encima de las otras dos. Sí, totalmente. Pero Netflix, yo últimamente me estoy dando cuenta y cada vez estoy más afianzado en mi opinión de que es más cantidad que calidad, ¿vale? Luego, cuando hablemos de películas, les voy a contar una que vi y me pareció floja, flojísima. Entonces, me parece más cantidad que calidad y al contrario que HBO, que es más calidad que cantidad. Aquí lo primero que hay que diferenciar en el comentario que acabas de hacer es qué es calidad. O sea, la calidad es algo muy relativo. Eso lo primero. Es muy relativo. Totalmente. Y la segunda observación que te hago es que, claro, al haber más contenido, las probabilidades de ver más contenido que no nos parecen buenos son mayores que cuando hay menos contenido. Esto es así. Correcto. Entonces, correcto. Porque yo ahora hablo Netflix y hay todos los días hay series nuevas, que me está sugiriendo. Hay que tener en cuenta que Netflix no es Telecinco, ¿no? A ver, me explico. No es Telecinco a nivel de producción. Es decir, Netflix está en casi 200 países del mundo y en todos los países se asocia con productoras para poner series. ¿Qué es lo que pasa? Que si en enero lanza solo una producción en cada país, tú te encuentras de golpe con 200 producciones en tu televisión, que no son muchas, porque cada una lleva su ritmo, cada una está hecha por una productora, como la de España, que está hecha por Bambú, la del otro está hecha por otro, es decir, no se trata de un mismo equipo trabajando de forma simultánea, ¿no? O sea, la producción de una serie de Rusia no tiene nada que ver con la producción de Marsella en Francia, con la producción de Las Chicas del Cable en España, con 3% de Brasil. Es decir, que esa cantidad viene determinada de esa mayor presencia que tiene Netflix, que con solo hacer una cosita en cada uno de los países, te saca 190 o 200 producciones de golpe y tú dices, bueno, ¿y qué leche veo yo ahora? O sea, si me acabas de plantar 200 películas y series de golpe, ¿qué leche veo? Si ni siquiera sé cuáles son. Y también, espera, voy a hacer otro comentario, ya que me he encarrilado, sobre el tema de la calidad. Respecto a lo que comentamos de aquella película de Pandora, que es de Netflix, Corea del Sur, las diferencias culturales también nos llevan a hablar de manera muy relativa de lo que es calidad. Porque, por ejemplo, esa película de Pandora, esto es un suponer que yo hago, a lo mejor esa película de Pandora en Corea del Sur es lo más que se ha hecho en el cine, que tiene unos efectivamente efectos. Entonces en Corea del Sur la gente la ve y dice, pues esta es la mejor película de la historia de Corea. O sea, que hubiera Oscar, le dábamos 11, 12, ¿vale? Pero claro, luego te vas a los que estamos acostumbrados a ver las producciones de Hollywood y dices, uy, te rechina, ¿no? Pero claro, son contextos diferentes, situaciones diferentes, la industria del cine y de las series no es la misma en todas las regiones, entonces todo eso repercute también en la percepción que tenemos de la calidad. Me callo. Totalmente. No, me parece muy correcto. Entonces nos está llegando una cantidad de contenido a la plataforma que enriquece la plataforma, pero que puede en un momento dado diluir lo que yo quiero ver o lo que a mí me interesa. Por eso es tan importante el algoritmo de sugerencias que tiene la aplicación. Es decir, es tan importante porque ahora creo que hablamos hace un par de programas del algoritmo de sugerencias y hablábamos de que nos habían quitado las estrellitas, nos lo habían sustituido por un dedito arriba y un dedito abajo. Pero no sé si se han fijado de que cuando vemos una película nos aparece un porcentaje de coincidencia. Dice 90% de coincidencia, 80% de coincidencia. Entonces, ahora creo que estos algoritmos hay que usarlos. Es decir, yo creo que deberíamos de obligarnos a cliquear lo que estamos viendo y decir, esto me ha gustado, esto no me ha gustado, para que la aplicación sepa qué ofrecernos. Porque ahora es lo que pasa con YouTube y es lo que ha pasado con un montón de otras cosas. Es decir, hay tanto contenido, es como Twitter, hay tanto contenido que es que ¿a dónde voy? ¿Dónde miro? ¿Qué me va a sugerir? Entonces él no solo te sugiere por lo que ves, sino también imagino que te sugerirá, obviamente estás tú modificando el algoritmo específico para ti, para lo que tú tus preferencias. Hoy mismo estaba escuchando un podcast de Mixio. Mixio es un podcast de tecnología que me encanta, me gusta mucho más que el de Milcar ya, que es mix2x.io, que es un podcast de 10 minutos, 15 minutos. Y hoy hablaba de un señor que lo que decía el señor era que es posible que los algoritmos de Google y de YouTube estén condicionando lo que vemos en internet. Entonces él hablaba de los filtros burbuja. Es decir, yo vivo dentro de una burbuja en mi mundo condicionado por los filtros, y yo he creado un internet a mi alrededor de lo que veo. Entonces no hay nada, no hay nada a mi alrededor que yo no conozca más allá de internet. Y de pronto, lo que decía, ponía el ejemplo de... ¿Qué fecha tiene el programa del que estaba hablando? De hoy, hoy, Mixio de hoy. Hoy es día, estamos grabando 9 de mayo. Este señor vio el programa del viernes por la noche de La Sexta Columna, llamado La Posverdad. Pues vale, está muy de moda el tema de La Posverdad. De hecho, hay un capítulo de La Cultureta dedicado a La Posverdad, muy divertido. El programa de La Sexta Columna del viernes fue apasionante, pero el argumento que estás diciendo ahora mismo, que él ha dicho en su programa, es exactamente el que se vio el otro día. Evidentemente. Vale, pues es de un escritor. Escúchate el podcast de hoy porque está muy interesante, el de Mixio, y hablaba de esto. Es decir, de pronto yo vivo en mi burbuja de internet de izquierda, por ejemplo, que solo veo contenido de izquierda, y de pronto aparecen 11 millones de votantes a Marine Le Pen en Francia. Y dices tú, hostia, ¿de dónde ha salido esta gente? Pues esta gente ha salido de su burbuja, que también vive en una burbuja de derecha, donde solo ven contenidos de derecha. Esas burbujas son, digamos, contenido diferenciado, porque los buscadores y estos elementos están condicionando lo que estamos viendo, porque a mí me sugieren solo cosas de izquierda si yo soy de izquierda, o cosas de derecha si yo soy de derecha. Y de pronto me sorprendo con 11 millones de votantes de Marine Le Pen. ¿Y esta gente dónde ha salido? Bueno, de otra burbuja paralela, porque el país se compone de muchas burbujas. Es un tema enormemente interesante. Interesante. Eso es lo que se llama la ceguera del analista. Aquello que yo no uso es como que no lo usa nadie. Y aquello por lo que yo me preocupo es en torno a lo que el mundo gira. Hoy yo fui, Ale Barredo, que es ¿sí? que realiza el podcast del que hablas, de Mixio. Ale Barredo, para mí es un analista, ¿sí? que te cagas. El tipo tiene una... Es muy sutil, es muy bueno. De analizar cualquier cuestión. Hay un capítulo también muy bueno en el que habla del coche autónomo, que te da una visión que dices tú, coño, pues es verdad, que perfectamente podría ser así. Sí, es un tipo realmente interesante. Yo lo escucho desde un podcast que él tiene, que se llama... ¿Cómo se llama el podcast que tiene con Edu, Orlando? Sí, con Edu. Hacía Falta. Es un programa exquisito. A mí Hacía Falta es uno de los podcasts que escucho sin faltar. Y entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí en las notas del programa. Y este hombre, junto con Edu, tratan un tema en profundidad, pues lo que toque. No sé si oíste el del Pladur, yo lo flipé con ese. Sí, yo lo flipé. Entonces, bueno, es verdad. Entonces, básicamente es eso. Es decir, nos hemos quedado aquí enganchados en esta noticia de Amazon Prime. Yo no veo Amazon Prime porque está fuera de mi campo de visión. Porque yo, cuando voy a la Apple TV, Amazon Prime no está. Entonces, es una gran noticia que Amazon Prime vuelva a la Apple TV. Porque realmente nos va a permitir disfrutar de sus contenidos. Que yo ayer empecé a ver, que no lo he terminado de ver, por cierto, el piloto de American Gods, y flipé en colores. Entonces, aquí lo dejamos para un próximo programa que podamos analizar esa serie. José. Vamos. Venga, vamos. Yo quería mencionar también una aplicación que es relativamente nueva. Súper nueva para mí, porque la descubrí el otro día por casualidad buscando una cosa que nada tiene que ver con lo que es esta aplicación. Lo que pasa que lo que estaba viendo era del mismo desarrollador. La aplicación se llama My TV Episodes, o sea, mis episodios de televisión. Uh-huh. Y es una aplicación de las típicas, que hay muchísimas, para gestionar las series de televisión que estás siguiendo, ir marcando los capítulos que has visto, las temporadas completadas, puntuar, uh-huh. valorar, al mismo tiempo descubrir otra serie en base al top 10 que hay, etcétera. Y nada, es una aplicación gratuita que tiene publicidad, pero tiene un banner en la parte de abajo, nada más, que no es nada intrusivo, lo puedes quitar con una compra, pero vamos, no creo que haga falta. Y bueno, me gustó el diseño. Escribí un articulillo sobre la sobre la aplicación esta y, uh-huh. y la tengo en mi iPhone, aunque, bueno, como estábamos hablando antes off the record, la cuestión de esto, es decir, este tipo de aplicaciones son útiles si de verdad coges el hábito, como creo que sí tiene Orlando, de claro. ir marcando los capítulos uh-huh. que ves, etcétera. Si siempre sabes por dónde vas, lo que te queda. Si no lo haces, pues bueno, pasará como a mí, que es la tercera o cuarta aplicación de este estilo que me he instalado y al final ha desaparecido porque, bueno, me pongo a ver una serie y se me olvida marcar por dónde voy o apuntarla porque la quiero ver y todo eso. Pero bueno... Pues como tú decías, yo sí soy constante con el uso de este tipo de aplicaciones. Tan solo uso una que se llama ASOS Televisión, ya la comentamos aquí una vez en un capítulo, sí. creo que fue en el primero en el que yo participé. Y es una aplicación gratuita, de hecho que la quiero traer aquí hoy porque ayer lanzó una actualización y con la actualización lo que puedes hacer es que una vez pinchas en la información de la serie que quieres ver o que quieres chequear o lo que sea, tiene un nuevo icono que tiene forma de botón de play y que si le das a ese icono te aparece en qué plataforma está disponible la serie en cuestión e incluso... Si la serie estuviese en Netflix, te lleva, abre directamente Netflix desde. Qué bueno. Y empiezas a ver. Eso. Perdona, un paréntesis. Esa función que estás mencionando es algo que hace. Que hace desde hace ya bastante tiempo una aplicación que se llama TV ISO, que también está para el Apple TV y también lo hace en el Apple TV. Sí. Si tú estás ahí consultando una serie que está en Netflix o HBO y tú en el Apple TV tienes instalado Netflix o HBO, cuando le des al play se va a ir la pantalla a HBO y va a empezar a reproducirse no me acuerdo si se empieza a reproducir la serie o te abre la página de la serie para que tú ya te abre sí. vale qué bueno, ¿cómo se llamaba esa, José? ISO. Yo le digo TVISO, pero bueno, es TV ISO. Pero yo de siempre. Es TVISO. Es que más rápido TVISO que TV ISO. Al final es lo mismo. Y es una app para sí, iPhone. No sé si estará también para Android. Yo creo que sí estará para Android. Porque tiene versión web y tal. Y cuando una aplicación tiene versión web, suele estar para todas las plataformas. Ajá. Pues aquí lo venden en su página web como la nueva televisión de internet. Encuentra pelis, series y programas que puedes ver ahora legalmente en internet. TVISO es un servicio gratuito, te ayudamos a encontrar series y películas gratis y de pago. Y aquí pone YouTube, la de Mi Tele, Netflix, Antena 3, HBO, Movistar y TV. Y entiendo que esto cuando tú configuras tu perfil, si no recuerdo mal, tú pones los servicios de televisión que tienes contratado. Sí. Por ejemplo, si tienes Movistar, si tienes HBO, si tienes Netflix. Entonces luego te lo muestra ahí, si lo puedes ver o algo así. Es que como también la he dejado de usar, pues luego al final no me acuerdo, ¿no? Pero en el Apple TV sí que la tengo, pero no la uso. Pero es una aplicación para también Apple TV también. Para el Apple TV, sí. Qué bueno. Pues Apple TV 4. Me lo apunto yo. Mira, sí. Se me acaba de ocurrir una cosa, es una idea que me acaba de venir así como de repente. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, José? Si tratamos de traer aquí al programa distintas aplicaciones para el seguimiento de series. Es que se me acaba de venir así, no es que tú lo hayas dicho hace un rato, José. Menos mal, me estaba callando. Me estaba callando como diciendo, oye, lo que se le ha ocurrido es lo que yo he dicho hace un rato, pero bueno. Chocheo, pero suena no tanto, un poquito a plagio, Qué bueno. Muy bueno, bien, pues nada, podemos seguir. Hay una noticia también de esta semana que le va a encantar a Jose y es que Netflix confirma segunda temporada de Por 13 razones. ¡Yuhu! Siguiente noticia. A mí no me ha gustado esta noticia. ¿Vale? O sea, es decir, no, José, me ha gustado porque Por 13 razones, yo que la he visto completa, me ha parecido muy interesante. Sin embargo, lo has dicho con retintín. Muchísimo retintín. Sin embargo, por 13 razones, es una serie que está basada en una historia muy concreta. Esa historia tiene un principio y un final que se ha contado y está basada en una obra literaria. Uh-huh. Y yo creo que se puede hacer otra serie u otra temporada del tipo como estas series de American Horror Story, es decir, que cada temporada es uh-huh. una historia distinta, aunque esté bajo un mismo título, pero sí. continuar con la historia de Hannah no lo veo. Ahora sería claro, lo estoy viendo, no. José. En vez de usar que cintas no. de café, no, ahora usaría cobija. Vamos a dejarnos las tonterías. Sería Hanna y la otra, hijos de puta, estoy en la siesta. Entonces, vamos a dejarnos las tonterías. Vamos a ver, Ayuso. Una serie puede gustar o no puede gustar, pero es una serie que está muy bien valorada por profesores. Está muy bien valorada por psicólogos y por pedagogos. Sí, José, que sí. Y que tú estás tirando. Mira, José, espérate, yo he leído que incita al suicidio. No, he leído no, que incita al suicidio también. Vamos decir, a es ver. Que es una tía que de pronto toma la calle de en medio. Vamos a ver, es una tía que toma la calle que toman muchísimas personas en la vida. Y punto. Y si no nos gusta, no nos gusta. Pero es lo que hay. José. Entonces, yo creo que es un tema que se puede uno tomar con la suficiente seriedad, teniendo en cuenta que es una serie, pero teniendo en cuenta que es el reflejo de un problema que hay en la sociedad actual. Entonces, no sé, que nos puede gustar cómo está hecha o cómo no está hecha, pues, evidentemente, pero no sé, de ahí a tomarnos tan a pitorreo el tema. José, no sé. Llevo 24 años subido a una ambulancia y llevo 24 años atendiendo pacientes suicidas. Intento de autolisis es mi especialidad, ¿vale? Entonces, llevo 24 años atendiendo pacientes, o que se han intentado suicidar, o que se han suicidado, o que lo han intentado. En alguna de sus variantes, desde pastillas, corte de vena, ahorcamiento, salto desde un edificio, estoy harto de tratar con este tipo de pacientes. No me lo tomo a cachondeo, pero el asunto está en que a mí la serie no me ha gustado. No de la gente que se suicida. Y creo que la serie no enfoca, o sea, que tú estés tomando que estés tratando un tema tan sensible como el bullying, perfecto. Pero que luego la señorita hace lo que hace, pues creo que puede ser una incitación. He leído artículos a favor de esta teoría. Yo no lo creo, pero puede ser para algunos una incitación. Decir, me están jodiendo, me están tocando los cojones, me voy de aquí. Pero bueno, es lo que hay. No me ha gustado la serie. Pero es que precisamente lo que muestra la serie es que la decisión que ella toma no es una decisión agradable, ni es... no hace apología del suicidio, ni muchísimo menos. Uf, es que ya lo razona demasiado. Es que el suicidio está muy razonado, cuñado. Podríamos entrar en un tema bastante espinoso ahí. Porque el suicidio ella lo razona tanto y lo racionaliza tanto. Ella, que psiquiátricamente ella no, tú puedes llegar a entender que sea, ella se no quite está del medio. Razonando el suicidio. Ella no está justificando el suicidio. Ella está contando cuáles son las cosas, las situaciones, los comportamientos. 13 razones, porque estoy racionalizando. Estoy dando 13 razones por las que me quité del medio. Pero no lo está justificando. ¿No? No sé. Y luego, yo no la he es visto, que, ¿vale? Es que entonces... la parte tan ritual que todo el mundo entonces, dice... Entonces, cualquier persona que se haya intentado suicidar y cuente por qué se ha intentado suicidar, estaría justificando por qué se ha intentado suicidar. No se trata de una justificación. Se trata de explicar qué es lo que lleva a esa situación. Insisto en que Ayoce, de verdad... Como producto. No lo he visto, sí. Por favor, no la he visto más allá de los tres primeros capítulos o dos capítulos. Como producto televisivo, si te gusta o no te gusta, no me voy a meter. Pero como contenido, es evidente que no la entiendes porque no la has visto. Lo siento, pero es así. No puedo verla. No puedo verla. No puedo verla. Se me atraganta. Pero no podemos estar opinando de una cosa que no hemos visto. Es que hacemos un programa de series. Claro. Ahí es a donde quería ir yo. Y es que si esto nos lo marcamos como deberes, digamos, vamos a tratar de hablar la próxima semana de tal serie. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo, te guste o no, de verla. El día que queramos hablar aquí de una serie de ciencia ficción, a mí se me van a poner los pelos de punta porque no me gusta la temática, pero tendré que verla para poder hablar y decir, pues sigue sin gustarme. ¿Y si es de terror, qué, Orlando? Sí. O me gustará. Sí. También tendré que... Igual, a mí también. Tendré que dormir de la mano, pero son deberes que hay que hacer porque tenemos un programa en el que tratamos de hablar de series y películas y de cualquier otra cosa, y qué menos que verlo. Aunque sea para decir, que estoy viendo, pero no me gustó. Pero yo tengo un tiempo limitado para ver series, de verdad. Bueno, yo trabajo mucho, tengo un tiempo limitado para ver series. Entonces, yo no puedo ocupar, no sé cuántos minutos de mi vida en ver algo que digo, joder, que no me está gustando, tío. O sea, estoy viendo la serie de la que vamos a tratar después, el bloque central, que me está gustando. Es una serie que me está resultando muy divertida. He visto 3 capítulos, luego hablamos de ella. Y oye, ustedes me hicieron la sugerencia, digo, vamos a verla, que trata un tema interesante. Y la estoy viendo y me está pareciendo una película muy, una serie muy interesante. Ya está, no puedo. O sea, es imposible que a todos nos guste todo lo que estamos recomendando. Claro, aquí. Pero que menos es que verlo, imposible. Hice el esfuerzo. Para poder criticar con fundamento, con... No sé. Hice el esfuerzo. Insisto, y el esfuerzo fue titánico. Empezaste a verla con Nos metemos mucho en esta historia. Y quería decir esto precisamente para terminar, pero es que estás diciendo ahora mismo que no, cuando tú tiraste por tierra esta serie habiendo visto unos minutos del primer capítulo que dejaste. Claro. Entonces no digas que no la empezaste a ver con negatividad. A ti no te gusta. No, había visto. Vamos a ver. 1,7. A ti no te gusta este tipo de series porque, según tú, no tiene edad para series de instituto. ¿Vale? Pues no la ves. Ahora, lo que no puede hacer una persona es tirar por tierra algo que no ha visto. Es que a mí no se me ocurre. Es decir, aquí hemos tratado muchas películas y algunas series que yo no he visto. Y prácticamente no he hablado sobre ellas. Porque no las he visto. Te puedo decir si me gusta o no me gusta el género. Por ejemplo, a mí las películas y las series de narcotráfico no me encantan. Y Narcos me fascina. ¿Vale? Pero si me preguntas por ese género, te diré que a mí no me gusta porque me desagrada. Prefiero ver a gente suicidándose que a gente drogándose. Fíjate. Así como lo digo. Como lo digo. Pero ya está. Bueno, no sé hasta qué punto ver gente drogándose y gente suicidándose. Es una forma de decirlo, ¿no? Pero no se me ocurre estar diciendo cosas como que se incita al suicidio, que si no sé qué. Porque entonces, todo contenido... No. Yo simplemente estoy citando algo que he visto y que he leído por ahí, ¿vale? De ahí... Y las series y las películas que tratan sobre drogadicción incitan a la drogadicción, y las que hablan sobre el aborto incitan al aborto. Podría ser que una película como, por ejemplo, está muy bien, pero aquí estamos en lo que estamos, y por supuesto que habrá películas que inciten al aborto, al asesinato, por supuesto. Pero no es el caso. Lo que pasa es que no sé, a mí me parece, en realidad me parece muy interesante el debate este que levanta siempre esta serie. Pero me parece interesante porque estoy viendo en general una actitud de mirar hacia otro lado cuando se está contando una cosa que hasta ahora prácticamente no se había visto en ningún sitio, prácticamente no se había tratado. ¿Estás hablando del bullying o del suicidio infantil? Estoy hablando del suicidio adolescente. Porque esta serie trata de un bullying que deriva en un suicidio adolescente. Esto prácticamente, al menos en la televisión que se ve en España, en los contenidos que se ven en España, prácticamente no se había tratado. Digo prácticamente porque se me escapa algo que yo desconozca, ¿no? Pero lo que estoy viendo es una actitud general a mirar a otro lado, a esto es cosa de Estados Unidos, una cosa así, cuando joder, para nada, el formato pasa aquí. Se podía haber hecho de otra forma y se puede hacer de mil formas, pero sabes que es lo mejor de todo, que alguien lo ha hecho, ¿entiendes? Alguien lo ha hecho y no nos gustará el formato. Podrá ser una película, podrá ser una serie documental, me da igual, pero alguien lo ha hecho. Y muchos de los que critican son los que no lo han hecho, porque esto también lo podían haber hecho otros grupos de televisión, otras productoras, pero no lo han hecho. Y hay alguien que se ha atrevido a hacerlo. Gustará o no gustará, pero a partir de ahí vamos a seguir tratando el tema, porque esto es un problema real. Y es lo que hay. Muy bien. Aquí siempre nos encallamos con esta serie. Siempre nos encallamos con porque esta serie levanta pasiones. José está súper a favor, yo estoy súper en contra. Y yo estoy muy a favor. Lo que no entiendo es cómo la criticas tanto sin haberla terminado de ver. Es que me supera esta serie, me supera, no puedo con ella. Sin haberla terminado, ¿no? ¿Qué te quedaste? ¿En el capítulo 1 y 3 cuartos? No, no, no. 3,2 o 3,3. Y yo, de verdad, que me levanté y dije, avanza, yo no voy a seguir viendo esto, yo paso. Y mira que prometí intentar verla, ¿eh? Y prometí y avancé, pues no sé, un capítulo y medio más. Y dije, no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Si no gusta el formato y no gusta cómo está hecha, a veces un actor nos cae gordo y no podemos seguir viendo algo porque el actor, oye, por lo que sea, no nos entra por los ojos, pues bueno, vale. Pero de ahí al contenido, a la intencionalidad, al mensaje, hay muchísimo. Son dos cosas muy distintas. Y creo que... No, no, el formato a mí no me gustó. El mensaje es muy interesante. Sí, por supuesto, es muy interesante. De hecho, cuando ustedes hablaron aquí y en el programa anterior comentamos, dije, yo voy a intentar verla, de verdad, me interesa lo que transmite, pero no puedo. Orlando, cuénteme. Dale caña a la última noticia. Bueno, la última noticia es algo que supongo que de todos los que estamos metidos en algún grupo de WhatsApp habremos recibido, y es que recibíamos un mensaje en el que Netflix iba a darte un año gratis si reenviabas el mensaje a 10 personas, tenías que entrar en un link, ver tus datos, te pedía la cuenta, la tarjeta de crédito, etcétera. Yo no sé. ¿En cómo serio? Sí, yo no entiendo cómo sigue cayendo en eso, tío, de verdad. Es muy triste. Sí. Ya la policía saltó, la Policía Nacional en el Twitter ya lanzó el aviso de que se trataba de un nuevo bulo, en fin. De verdad que yo me sigo sorprendiendo cuando me llegan este tipo de mensajes, sobre todo de gente que considero gente de confianza, gente lista, ¿sabes? Que no reenvían todo aquello que les llega, sino que le dan una, creo yo, que le dan una vueltita y tratan de ponerlo en duda. Sí. Pero bueno, siempre están los críos pequeños que le dan, siempre está la persona mayor que ve un mensaje y dice, uy, será mi nieto. ¿Sabes? Es decir, o sea, José, es verdad, José, claro, hay grupos que se prestan, hombre, especialmente claro, a eso. Hay grupos de familia, por ejemplo, que la tía X o el sobrino Y te meten spam por un tubo. Y yo durante una época me dedicaba a decir, a ver, señores, que esto es un bulo, fulana, no metas más cadenas aquí, que esto no tal. Pero es que ya te cansas, porque son tantas y tantas y tantas, que al final... Y esta es especialmente dañina, ¿eh? Porque si te pide datos personales y tarjeta de crédito, agüita. Sí, te lo pide. Yo no llegué a pinchar el enlace, sí. Pero sí que por la tarde ya le mandé un mensaje, le reenvié un mensaje al compañero que me lo había mandado y le dije, tío, eres un pringao. Netflix gratis, que te lo pague tu mujer. Paga, o coño. Una cuenta. Me llegó a través de mi compañero, que me lo dijo, y la alumna de prácticas que tengo ahí en la ambulancia, me dijo, ah, sí, es verdad, y tal, Netflix un año. Y dije, eso me suena a mí raro, ¿eh? Uh-huh. No, que va, un año y tal, no sé qué, y tal, un enlace, no sé qué. Y no volví a mirar más el tema hasta que saltó en... Estaba mirando Twitter y lo volví a ver. Y yo estaba en mi habitación, en mi cuarto, y le dije, Pablo, lo de Netflix es un engaño. Entonces, fue cuando lo solté aquí en el grupo del programa. Y ustedes me dijeron que ya José había escrito un artículo y tal en Android, sí. Y digo, ah, pues ya está. Entonces, queridos oyentes, una cosa que está moviéndose. Nadie regala nada. No. Hay que pensar. La famosa frase, cuñado, la famosa frase. Si alguien te da algo gratis, es que tú eres la mercancía. Claro, tú eres el producto. Tú eres el producto. Quiero sentirme producto. Tú eres el producto. Y aquí... ha sonado pero feno, José, ya eres feno, producto, pero de verdad que lo he sentido yo, a mí que me den cosas gratis, sí, y que yo sea el producto, sí, que me da igual. Pero tú tienes un currículo también, tío, que yo, vale. ¿Por qué? Hostia, tú vas al cine gratis, vas a festivales, sí, gratis, claro, tío. De mayor, sí. no, porque ya soy mayor, pero me gustaría... Yo la vida la tengo planteada de una forma. Si puedo hacer algo gratis y también se puede pagar, ¿por qué voy a pagar? Es que, sí. O sea, es así. Sí. De eso yo hay una... comprendo que... De eso hay una frase. La gente, por ejemplo, lo del cine gratis. Ah, que te vas al cine gratis, claro. También me como una cola en la puerta de más de una hora. A veces, claro, hasta he escrito artículos allí de pie con el iPad haciendo cola. Es decir, gratis, bueno, a cambio de mi tiempo. Otro prefiere estar esa hora en su casa y pagar el dinero, y yo pues me he ido y he hecho la cola porque a mí me luce la palabra gratis. Al final, pero al final no es gratis, ¿vale? En realidad es lo que estabais diciendo, o sea, al final no es gratis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una entrada de un preestreno de los que da Fnac, bueno, te tienes que tirar una hora allí. ¿Qué vale una entrada? 8 euros. A esta una hora, 8 euros la hora. Como un trabajo, ¿vale? Sí. Si lo pensamos así, en realidad sí. Es cierto. Gratis total, no hay nada. O sea, algo estás dejando por el camino. Se murió. Puede ser metálico, puede ser trabajo, puede ser tiempo, pero algo estás dejando por el camino. Muy ¿Y qué bien. Pasa? ¿Que las colas están mal gestionadas en Fnac o algo de esto? No, que tú vas... ¿Y por qué tardas una hora en la cola, no, José? No, no sé, pregunto, yo nunca he ido a una cola de Fnac. Tarda una hora, o sea, lo normal es que si van a dar cualquier sitio, van a dar 10 entradas para algo, pues tienes que ir con tiempo, no te vas a ir 5 minutos antes. Si hay pocas entradas. Ah, vale, porque el que se pone, el primero que se pone en la cola es el que consigue la entrada. Bueno, el primero no, depende de lo que haya. O sea, si hay 25 entradas, pues los 25 primeros. Si hay 50, los 50 primeros. Si hay 10, los 10 primeros. Es por orden de llegada, entonces. Por eso entiendo. Ahora entiendo la cola, ahora entiendo la cola. Yo pensé que tú te dabas de alta en alguna aplicación o por Twitter o algo, entonces luego ibas y te daban la entrada. Pero si es por colocación, claro, claro. Primero que llega, coge la entrada y el segundo. Tienes que ser socio de Fnac. Perfecto, sí. Pero no. O sea, la entrada de cine y los preestrenos de cine, eso no. O sea, se ofrece X cantidad por tienda y tú tienes que ir a la tienda el día y a la hora que es y según los que haya, pues si hay 50, los 50 primero. No hay 50 nunca. Yo con el cine gratuito tengo dos historias, una buena y otra mala. La buena es que Movistar Plus sorteaba unas entradas al cine, no sé qué estreno era, y me tocó. Así que nada, fuimos al cine, esa vez fuimos al cine gratis. Yo llevaba mi dinerito, por si acaso que me dijeran, de eso nada, tienes que pagar. La segunda vez también era para el estreno de una película, me llevé a los hijos de unos vecinos y al final no solamente no teníamos las entradas, sino que además le tuve que pagar el cine a los niños, tío. Me salió una pasta la dichosa tarde. Así que lo de gratis, tío, 42. Bueno, pues continuamos ya con el episodio central, con el bloque central de nuestro programa, ¿no? Saltamos a la serie de Queridos Blancos. ¿Y crees que debería decirle eso a mi compañera de cuarto? Solo me dejó una toalla mojada en mi cama. ¿Sabes qué? Lo intentaré. Gracias, Cuéntanos, Orlando, un poquito de qué va la serie, que tú resumes la serie muy bien. Yo resumo demasiado. Querido Blanco es una serie que la podemos encontrar completa en Netflix, se estrenó la semana pasada, y es una serie dirigida, escrita y coproducida por, ¿cómo se llama este tipo? Por Justin Simien, el mismo que hace años... creo la película, que también creo que se ha traducido en algún sitio como Querido Blanco o Querida Gente Blanca, creo que fue el título de la película. Y bueno, es una serie que se centra en las tensiones raciales de una prestigiosa universidad de Manchester, creo recordar, y la perspectiva de distintos estudiantes afroamericanos. Son 10 capítulos breves, de en torno a los 20 y pico minutos, donde los distintos personajes iremos viendo a raíz de una fiesta universitaria que crea bastante polémica en el campus, pues surge ahí el tema racial. A mí me ha gustado mucho la serie, una serie bastante fresquita, bastante fácil de ver. Está contada en tono satírico, aunque veremos que en el capítulo 5, creo recordar, como hay un cambio de ritmo en la serie, y lo que parecía un capítulo de transición se convierte en toda una declaración de intenciones por parte de esta minoría racial, y cómo lleva al enfrentamiento de uno de los personajes. Me gustó bastante. Tú la has visto entera, ¿verdad, José? Bueno, yo la terminé ayer y sí, la he visto entera, porque además es muy fácil de ver, capítulos de 25 minutos. La serie, la primera temporada completa apenas te lleva 4 horas y pico, 4 horas y media o así. Pero, a ver, me ha parecido, creo que ya lo dije el otro día, me ha parecido más entretenida que buena. Es decir, me ha gustado. Ha habido puntos en concreto, como el que están mencionando del capítulo 5, que me ha gustado mucho, pero digamos que hechos episódicos muy concretos, otros que me han divertido mucho y me han hecho mucha gracia. Me encanta la voz en off del doblaje español en la que se escucha al principio de cada capítulo, que además en el primer capítulo dicen que lo han elegido a él porque tiene una voz muy muy racial o algo así. Me encanta. La Universidad de Winchester. Hola. Los guionistas de este programa confían en mi voz étnica pero cordial para explicar cosas que les da pereza plantear de forma tradicional. Solo llevamos 2 meses de este semestre y el campus de la novena universidad de la Ivy League ya bulle con futuros olímpicos y presidentes, con innovadores que intentan crear el nuevo Facebook, con estudiantes multiraciales obligados a posar en grupo para el folleto de admisiones. Uno de los grupos más conocidos de Winchester es la revista de humor Pastiche, cuyos miembros han dejado su huella como sátiros, guionistas de televisión y, últimamente, anfitriones de una fiesta de caras negras. ¡Ah, mira! Serena Williams. Esa es una negra de verdad. Esa es, supongo que Nicki Minaj, no estoy seguro. Más caras negras. Al parecer esto es algo que le va a los jóvenes blancos. Buscadlo en Google. Y por si no lo habíais notado, en esta fiesta hay mucho más de lo que se ve a simple vista. ¿Más negros de verdad? Me pregunto si todo esto les parecerá divertido. Me parece que no. También me ha gustado ese punto irónico que tiene, es cierto, pero yo creo que el hecho de que es un tema muy, muy, muy tratado en cine, en series, en documentales, etcétera, ha hecho que yo personalmente no tenga tanto interés y no la vea a lo mejor tan buena como es. Aún así yo la recomiendo, es decir, una serie que me ha gustado. Me ha gustado. Tiene unos diálogos muy inteligentes. Puede ser. No digo que no. A mí me ha gustado mucho. No digo que no. A mí me ha gustado mucho. Son muy, no sé, yo me he perdido bastante, como tú dices, es un tema muy tratado. A mí me queda muy lejos, por supuesto, pero yo me perdía muchísimo cuando empezaban a nombrar personajes y decía, pero esta gente, ¿quién es, tío? ¿Qué son? Es muy cáustica. No sé, me quedaba ahí un poquito de esa manera, ¿no? Es muy cáustica y a mí me gusta que cada capítulo esté protagonizado por un personaje, porque estás viendo toda la trama desde un punto de vista de un único personaje. Y está muy simpática. Aunque tengo que decir que en el primer capítulo, yo he visto solo 3 capítulos y medio, ¿vale? No he podido avanzar lo suficiente. El primer capítulo me resultó antipático por la protagonista. Es una tía que está súper pasada, súper de vuelta de todo, con su programa de radio, su historia. Luego, a mí me chirría bastante el rollo racial. Y eso que parece que lo impregna todo, que el tema racial lo impregna todo. A mí me cuesta imaginarme un mundo así. No, es que aquí no vivimos en Estados Unidos y no tenemos ese sentimiento. Y a mí me cuesta empatizar, pero aún así la serie me ha gustado. El primer capítulo te digo, me chirrió un poquito, sobre todo por la protagonista. La niña esa me cae un poquito tal. Pero luego el segundo capítulo me cautivó. Es el del niño mariquita. El del niño que... Lionel. el periodista. Sí, es muy divertido. Ese niño es muy divertido. Y luego me gustó mucho el tercer capítulo, que es el tipo que gana las elecciones. ¿Cómo se llama? ¿El Troy. Hijo del rector? Troy. No, Troy. El hijo del decano. Correcto, del decano. Y me hizo muchísima gracia también ese capítulo. Me pareció muy divertido también. Porque, claro, ver las mismas cosas desde otros puntos de vista siempre, siempre enriquecedor. Y luego el último capítulo que estaba viendo hoy era el capítulo de la chica esta que era muy amiga de la radio. Coco. Que es la negri... Coco, correcto. Que es ¿Sí? ¿La del pelo lacio o la que lleva...? Coco. Coco, sí, Coco. Vale, la del pelo lacio, sí. Sí, la del pelo lacio. Que es más negra. Y yo, a mí, es que son cosas que uno no está acostumbrado a pensar en ellas. Pero claro, Coco le dice un montón de veces a la chica de la radio, es que a ti te admiten más y tal porque tu piel es más clara y tienes los ojos claros y no sé qué y no sé cuánto. Y yo flipo porque, claro, tú puedes tener diferentes rangos de negritud y diferentes rangos de repudio hacia de los blancos que te puedan repudiar más o menos. Y a mí me flipa ese tema, ¿sabes? Me flipa porque es un tema en el que uno no piensa en eso. Y claro, luego mezclas lo de las etiquetas, que parece que está como muy presente. En el segundo capítulo, sobre todo, el del niño el Lionel. Sí. Que en donde nombran todas las asociaciones de estudiantes... En defensa de los derechos de... Sí. Que Sam, la protagonista, es una mujer atrapada en el cuerpo de una activista. Sí. Mientras que Coco es una negra que procede de un barrio humilde y conflictivo. Y que no quiere ser negra. O que no quiere estar con negros. De hecho, es que ella montó un pollo. Cuando llega la meten en la y la meten en la residencia esta parque de los negros. Ella quería ir a la otra. Ella es una negra que siendo con piel más negra, ella no quiere ser negra. Es un poco así. Efectivamente. Se ven las distintas posturas. Sí. A mí me recuerda, yo de verdad que columpiándome aquí un poquito, me recuerda lo de las asociaciones negras y esta lucha y esta historia, me recuerda a la vida de Brian con el Frente Judaico de Liberación y el Frente de Liberación de Judea. Es lo mismo, ¿sabes? ¿Se acuerdan de esa escena? Sí, José, ¿te acuerdas de esa escena? Y esa película la vi hace muchísimos años. Y todos discutiendo. Es un clásico, tío, es un clásico intemporal. Y me acuerdo que me estaba recordando, o sea, estaba viendo la escena de todos reunidos con el tema de la fiesta. Es que las fiestas se pasan tres pueblos con lo de la fiesta, ¿eh? Un día de Halloween en el que todos se disfrazan de negro. Y uno es Beyoncé, y la otra es no sé qué, y la otra es no sé cuánto. Y me hizo, por un lado me hizo mucha gracia, pero por otro lado me pareció el insulto supremo, creo yo. Y ellos se lo tomaron muy mal. Y fueron a quejarse cuando a todo además, el mundo. En y luego... el programa de radio, Sam había advertido cuáles eran los disfraces aceptables y cuáles no. El primero que no era aceptable era disfrazarse de ella. De ella, efectivamente. Y el otro era aceptable disfrazarse de los 43 presidentes, excepto de Obama, que es el 44. Efectivamente, de putilla, sí, muy divertido, sí. La verdad que trata el tema de un tono, primero, como muy, muy de etiqueta. Yo no, claro, sin haber visto la serie completa, no voy a opinar, pero el tema de etiquetas está muy presente, el tema racial está muy presente. Todavía no he llegado al capítulo quinto, que pasa algo, que yo no sé todavía, pero vamos, en el capítulo 3 se muere el imbécil aquel, el del fútbol. Sí, el deportista, sí. El deportista que quería volar y se metió una hostia y se mató. Justo en la noche de las elecciones y tal. Y nada, te digo, muy simpática. Me ha enganchado a partir del segundo capítulo, me enganchó y me resultó mucho más llevadera a partir del segundo capítulo. La verdad que bien, me ha gustado. José. No, nada, es que no sé. Ya he resumido un poco lo que... Creo que bastante lo que me ha parecido la serie. Sí, me ha gustado, pero no me ha parecido... No me ha parecido una de las grandes series de Netflix. O sea, sí la recomiendo porque es entretenida, porque refleja una realidad. Lo que estaba hablando de las etiquetas también es muy... Es muy interesante porque en la actualidad vivimos en un mundo en el que necesitamos casi las etiquetas. O sea, todos queremos saber si uno es de izquierda o de derecha, si es hetero o si es gay, si es, no sé, sí, lo que sea. Sí. La verdad es que, por mucho que lo rechacemos, la verdad es que nos gusta saberlo. Yo reconozco que me gusta saberlo, aunque no me importe. No me importe, me refiero de que no me importa uh-huh. la vida de los demás, ni a quien le vota, ni a mí ni a nadie. Pero me gusta saberlo. Lo reconozco. Y vivimos en un mundo de etiquetas. No de etiquetas de Facebook ni nada de eso, pero de etiquetas. Y sí, plantea cosas interesantes, tiene algunos buenos diálogos, como decía Orlando, pero no sé, insisto en que yo creo que al ser un tema tan tratado, ha hecho que no le preste o que no tenga tanto interés para mí. Aún así, o sea, es un uh-huh. tema sobre el que no se puede dejar de opinar, no se puede dejar de realizar producciones, porque está claro que en Estados Unidos hay un problema de racismo muy grave, a pesar de haber tenido un presidente uh-huh. negro. Pero en Estados Unidos, sobre todo en determinados estados, como Texas, esa América profunda, como le llaman, hay un problema de racismo muy, muy importante. Como lo hay de homofobia también en ahí... Estados Unidos y en otros países. Mm. Y, en fin, y de machismo. En fin, vivimos en una sociedad problemática, repleta de problemas que no hemos sabido superar y que muchos sectores se niegan a tratar de superar. La verdad que es un estado, un país, Estados Unidos, que vive haciendo un poquito el péndulo. Es decir, pasamos de una situación muy demócrata, muy con un presidente negro, muy viva todo el mundo es aceptado y tal, y hemos pasado el péndulo hacia el lado contrario con un Trump muy radical, con una verja para separarse de México, con lo que él llama que quiere acabar con esto, ¿cómo se llama? Con lo políticamente correcto. Y entonces hemos vivido un momento péndulo ahí, porque este tipo viene votado y aupado por lo que estás diciendo, José, de la América profunda, de los pueblos, no sí, de pero, las grandes ciudades, sino realmente sí, este pero, tipo... o sea, sí. Todo tiene sus raíces y todo tiene sus causas y lo de hoy es consecuencia de lo de ayer. Es decir, Trump, lo primero es que Trump no ha sacado más votos que Clinton. Hay una diferencia ahí, no sé si escuché el otro día, de 3 millones de votos o así. Me da igual si son 3 o si en medio, ¿no? Es decir, Hillary Clinton tuvo más votos que Donald Trump, pero hay un sistema electoral que, como es indirecto, le ha dado la victoria a Donald Trump. Eso es lo primero. Pero creo que es más importante que la victoria de Donald Trump, sea de la forma que haya sido, con mayor número de votos o no, es consecuencia... de una clase política que, igual que en España o igual que en Francia, ha sido una decepción para la gente. Es decir, Hillary Clinton era el mal menor ante Donald Trump, pero no es la candidata que la gente quiere. Total. Y eso también pasa un poco en España. En España mucha gente dice, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez era el candidato, ¿no?, y era el secretario, pues bueno, es el mal menor, pero al final es un poco más de lo mismo. Y todo eso es lo que lleva a lo que tenemos ahora. La gente hoy, que estamos grabando, bueno, ayer, que ayer fue... el último fin de semana ha sido la segunda vuelta de las elecciones francesas. Y yo leo titulares como que Francia apuesta por la democracia, Europa se libra de la oleada de no sé qué. Vamos a ver, la historia de Marine Le Pen es la misma historia de su padre a principios de los 2000. Exactamente la misma. Con la única diferencia que a principios de los 2000 el centro derecha moderado de Francia se mantuvo en la segunda vuelta y ahora han caído los dos grandes partidos tradicionales, que es como el PP y el PSOE de Francia. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de más de lo mismo. Cansada de eufemismo, de que no le digan las cosas claras, de que pregunte una cosa y te contesten patatas traigo, y genera mucha frustración, y es así. O sea, yo hay veces que no veo las noticias, porque si no fuera porque la tele la pago yo, le daba una patada a la televisión. Sí, porque dices, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? O sea, ¿en qué país vives tú? pero lo digo de uno y lo digo de otro. O sea, lo digo ya de todos. Porque a veces... No sé ya cómo explicarlo, ¿no? Pero bueno, que... Es difícil explicar la política de otro país. Sin traértela sí, claro. A tu país. Y es verdad que cuando tú cuentas que España, que Francia se ha tirado en los brazos de la democracia para eludir a Le Pen, es que Francia ha elegido también el mal menor. Por decir, ha elegido un señor que no tiene experiencia, que viene de un partido ahí bastante desconocido y que los dos partidos grandes han fracasado. Claro. Entonces, este señor no ha ganado las elecciones. No, por el mensaje que transmite, por su propia iniciativa, por sus valores, efectivamente. No, la ha ganado por lo mal que lo han hecho los partidos tradicionales y por lo bien que lo está haciendo una tiparraca que le está dando las respuestas a la gente que quiere oír esas respuestas y que sabe buscar el chivo expiatorio de turno, porque es muy importante en todo este tipo de partidos y en todo este tipo de personajes, como Donald Trump también, buscar el chivo expiatorio de turno. Que puede ser el mexicano, puede ser el moro, puede ser el gitano, puede ser el judío, puede ser el de fuera, simplemente, no importa. Pero tiene que haber alguien que se lleve la culpa siempre. Siempre. Hasta en Inglaterra ha pasado. Sí. O sea, Inglaterra, que es un país donde prácticamente el paro es insignificante, la culpa del paro la tienen los inmigrantes que nos quitan el trabajo. ¿Pero qué me estás contando? Si no tenéis casi paro y en España estamos con el 20% de paro. Es decir, esa película, cuéntasela a otro. Y al final es la inoperancia de los partidos tradicionales que están anclados en unos privilegios que se han resistido a soltar, lo que los está hundiendo en su propia miseria y lo que está haciendo que en determinados países como Francia o como en algunos, o como en Dinamarca, creo, resurjan y afloren los extremismos, sobre todo de derecha, porque son los que saben articular ese enemigo tan, tan jugoso que siempre les gusta buscar y que necesitan. Sí, por supuesto. Los populismos necesitan un enemigo. Mira ahora la Venezuela de Maduro. Es decir, necesitas un enemigo externo y siempre lo buscan. No tenemos medicinas porque el contubernio de países externos que venden medicinas no nos las venden. No tenemos comida porque la tal. Luego cuando se enfrentaron con Colombia, es decir, un dictador suelo de este tipo, un tipo de esta calaña, como puede ser Trump, como puede ser la Le Pen, son gente que viven de eso, de echar la culpa a los demás y no asumir que el país no funciona, porque tío, lo que tú estás intentando imponer en tu país no funciona. Esta mañana vi, José, que al periodista que echaron, que era latino, que habla perfectamente español sin engolar la voz ni nada, le dieron un premio, no sé si fue el premio Eisenhower de periodismo, el que echó Trump de una rueda de prensa. Sí. No sé si tú te acuerdas de ese episodio. Al tipo le han dado un premio al periodismo. No sé si fue el Eisenhower de periodismo. Que también se lo dieron a Susana Griso. Que no sé por qué. No sé. No, tampoco es que conozca muy a fondo la trayectoria de ella. Pero no sé muy bien qué ha hecho esta señora para bueno. Pero bueno. Tiene un formato de programa que me... Sí, con los políticos, sí, está allí, con su cara bonita, y oye, pero no sé, yo sí tengo que ver algún programa por las mañanas, que no lo veo, elegiría el de ella, me parece el menos, pero también es muy amarillo, ¿vale? Pero no sé, no me parece un programa, pero bueno, y se echa sus horas la señora informando. Pues eso, que a este señor le dieron el no sé si es el Eisenhower, tendría que buscarlo. Supongo que será el Eisenhower que se repartió este fin de semana. Y a Susana Griso se lo dieron, a Carlos Herrera. Y a este que estaba. A Carlos Herrera y al que te estoy comentando. ¿Qué? Efectivamente, el mexicano estadounidense Jorge Ramos. ¿Vale? Es este tipo. El que Donald Trump echó de una rueda de prensa. Y bueno, pues lo echaron. Y simplemente por haberlo echado una rueda de prensa, le tocó los cojones al Trump. Y Trump, pues, lo decidió echar. Me parece. Es que el Trump es un tío que esto no hay por dónde cogerlo, pues básicamente pues este tipo le han dado el premio por tocar los cojones, calentarlo y pedir que lo echaran. Los comportamientos, si os dais cuenta, los comportamientos son muy similares, porque yo recuerdo, estamos hablando de que Donald Trump ha echado a este hombre por hacer su trabajo, porque es un periodista y la labor de un periodista es investigar y tocar las pelotas. Ese es el trabajo de un buen periodista político. Investigar y tocar las pelotas y sacar. Efectivamente. Y yo recuerdo que aquí en España, en el momento que el PP llegó al poder, una de las primeras que se cargaron fue a Ana Pastor, otra periodista que toca y muy bien las pelotas de los que se le pone por delante. Y fue una de las primeras que se cargaron, sí. Pero así, fulminante. En cambio, la chica esta de que decía que dudaba de los trasplantes por si en el hígado se iba el alma, no me acuerdo cómo se llama, esta tía, ¿cuántos años ha estado en Televisión Española? Diciendo chorradas y barbaridades. Ah, la tonta al bote. Sí, no, sí, sí, sí, sí. Tonta al bote, eso es cariñoso. Sí. Eso es cariñoso. Porque esa es una persona que estaría muchísimo mejor en el campo recogiendo limones que dando su opiniones. Pero de esa señora se ha reído todo el mundo. Esa señora se ha reído de todo el mundo. Porque mientras los demás nos reíamos de ella, ella se estaba embolsando su buen sueldo. Que procede de los impuestos de todos. Esa señora es como es. Y punto. Y así se ha mostrado en televisión. Y ha dicho, pues, lo que le ha parecido. Nos parezca bien, nos parezca mal. Y mientras los demás la hemos criticado, le hemos estado dando bombo. Y la han mantenido en un puesto donde no debería estar, cobrando un sueldo que no debería cobrar. Sí, además, un sueldo público. Busca el nombre, que lo digamos, que no me acuerdo. Mariló Montero. Exacto, Mariló Montero. Mariló. En cambio, Ana Pastor, una mujer que se fue a entrevistar al presidente de Irán, a Mohamed Ahmadinejad, o como se diga, y se quitó el pelo, sí, en plena entrevista. A esa persona la echan a la calle. ¿Por qué? Sí. Porque no le gusta que toque las pelotas. Pues nada, es que es su trabajo. Es que es una periodista. Y un político tiene que responder. Que esa es una costumbre que no sé si la han llegado a coger. Pero desde luego, lo poco que hayan cogido la han perdido. Uh-huh. Un político tiene que responder lo que se le pregunte. Porque el político tiene que rendir cuentas, sí, ante los ciudadanos. Le voten o no le voten. Porque es representante de todos esos ciudadanos. Tanto los que le votan como los que no. Y tiene que responder. Y debería estar obligado por ley a responder. Y obligado por ley a no mentir. Hmm. También tendría que estar obligado a eso. Porque aquí en España hemos visto como los políticos, sí, han mentido descaradamente y cómo han incumplido su programa electoral, que al fin y al cabo es un contrato verbal con la gente que le ha votado. O sea, tú vótame, que yo a cambio voy a hacer esto. Y luego han hecho justo lo contrario. Eso es el incumplimiento de un contrato verbal. Sí. Y nadie mueve un dedo. Y los contratos verbales, legalmente, sí, son tan válidos como los contratos por escrito. Pero nadie mueve un dedo. Ese es el problema. Yo no lo voy a mover, claro. Pero a ver, ¿qué hago yo? Denuncio a Mariano. Y luego cuando me pida los 800 o 900 euros de tasa en el juzgado, digo, no, retírala, que no tengo. Se la han montado muy bien. Ya te digo. Bueno, señores, ¿qué les parece si lo dejamos por aquí? Sí, sí, porque nos vamos calentando y esto ya entonces no tiene fin. Sí, porque ya con lo de las mentiras se me acaba de venir a la cabeza el caso de los Puyol y es que ya se me enerva la cabeza. Totalmente. Yo me tengo que ir a currar. Y de verdad que ya tenemos contenido que ha rebosado este programa porque teníamos una tanda de documentales y una tanda de películas que queríamos hablar de ellos, pero se va al siguiente. Se nos fue el tiempo con las noticias, se va al siguiente, ya vi que lo has colocado entre los en el siguiente y nada, pues lo podemos dejar por aquí, señores. Muy bien, pues nada, nos vemos la semana siguiente. Recordarle a nuestros escuchantes, como a ti te gusta decir, a Yoce, que ya tienen disponible un nuevo episodio de HBO Podcast, el que grabasteis vosotros dos, dedicado a la mítica serie de Wire. Y bueno, y por supuesto que nos pongan sus reseñas en iTunes y en iVoox, que comenten. Y que el comentario que más nos guste, o el único que haya, a esa persona le dedicaremos el siguiente. El siguiente comentario. También, también, sí. Estrellitas en iTunes, por favor. Sí, vamos a acabar poniéndonos. Que las estrellitas nos sitúan más arriba, nos dan más visitas, sí, señor. Aún así estamos muy contentos. Muy bien, pues... Estamos teniendo bastante feedback. ¿Sí? Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta el próximo programa. Chao. Saludos. Un abrazo.